juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos dando inicio a la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy domingo 17 de agosto del 2025, con la mesa completa. Hoy estamos todos los que hay que estar, faltan muchos por supuesto, pero mesa completa como decíamos porque tenemos además la presencia de Eduardo Rubio, que le damos los buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo. Sí, la verdad que va a ser una audición que va a quedar chica por el contenido y los temas que hay. Exactamente. Pero sí, la mesa completa, complétela usted. El motivo justamente es la presencia de nuestro querido compañero Alejandro Lloris. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Gonzalo, Eduardo, Lidia y a toda la audiencia, por supuesto, a los compañeros. El equipo de la planta transmisor. Si no, dejemos de saludar al equipo de la planta porque se pone brava la mano. Y voy a aprovechar de pique a saludar a Richard de Tacuarembó, que siempre nos manda mensaje. Bien. Generalmente me olvido de devolvérselo al aire, que con las disculpas del caso, pero hoy le gano de mano y lo saludo primero. Bueno, el motivo fundamental de la presencia de Alejandro, más allá de las múltiples tareas que desarrolla, es el tema que se viene sosteniendo en el tiempo, lamentablemente, por la crueldad, por el impacto y la bestialidad que implica este genocidio que está llevando adelante Israel, el Estado sionista de Israel, sobre el pueblo palestino. Pero bueno, esa política bárbara ha tenido su respuesta solidaria, su respuesta de resistencia, en primer lugar del propio pueblo palestino, desde el primer momento. Y en esta etapa más cruel se han ido sumando voces a lo largo de este año y medio, casi dos años ya, pero que falta mucha gente, faltan organismos, faltan presidentes, faltan potencias, pronunciarse, intervenir con claridad, del lado palestino, ¿no? Del lado de la solidaridad, del lado humanitario, no del lado sionista y genocida. Y en el Uruguay eso también se ha ido expresando de un lado y del otro. Y bueno, por suerte al 26 de marzo, a la Unidad Popular, a la militancia y a los compañeros, en ese acto de coherencia sostenida se ha ido manifestando en todos los planos posibles esto que decíamos, ¿no? La solidaridad con el pueblo palestino, la condena a la política genocida y en este caso también la exigencia de la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno uruguayo con Israel. Y Alejandro, además de ser militante del 26 de marzo, también es parte de ese pueblo, de esa parte de nuestro pueblo, que ha emprendido un camino en este sentido, que en realidad se expresa concretamente a partir de esta nota que hemos visto todos, que bueno, Alejandro va a comentar, pero que bueno, como decíamos, es el punto cúlmine de un proceso de acumulación. ¿Qué mejor que Alejandro para conversar sobre este tema? Bueno, sí, gracias por invitarnos aquí a comentar esta movida que ha tenido alguna exposición en la opinión pública en esta semana que estamos cerrando, que justamente era la intención de o una de las primeras intenciones de esta movida, colocar esta idea de que dentro del pueblo judío, con una pertenencia amplia, ahí podemos compartir alguna cosa después para ver a qué nos referimos cuando hablamos de judíos y particularmente los judíos uruguayos que no necesariamente tienen que haber, y los pueden haber también, vínculos con el Estado de Israel en sí, pero bueno, que habemos en el Uruguay judíos por tradición, por religión, por origen familiar, hay judíos ateos, hay judíos, digo como para darle un poco de dimensión y amplitud a la cuestión. A veces se habla de la posición de los judíos ortodoxos, que aquí en Uruguay, como en todo el mundo, y también dentro de Israel, habemos judíos que condenamos enfáticamente el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel, que tiene contra el, sobre el pueblo palestino, criminal, atroz, como han habido otros en la historia, como el pueblo, el propio pueblo judío lo ha padecido y lo ha denunciado y ha hecho campaña durante décadas por temas de memoria, de conciencia, de nunca más, que no se repitan esas cosas. Y nosotros adherimos y compartimos, por supuesto, ese sentimiento. Muchos, si no todos, pero muchísimos tenemos justamente antecedentes familiares y demás víctimas de lo que fue el Holocausto y la dictadura y ni que hablar también en nuestro país, con también connotaciones sí, en este caso estamos hablando antisemitas, y no como se utiliza ahora escudarse en el antisemitismo para justificar la limpieza étnica de todo un pueblo. Me permití una cosa. Nosotros vemos azorados que esto esté sucediendo y que nosotros, como un grupito de personas, lo menos que podemos hacer es condenarlo. Pero si no es de la comunidad internacional, si no es de los gobiernos, si no es de las organizaciones que tomen cartas en el asunto, ¿qué van a esperar a que exterminen a todo el pueblo palestino para tomar algún tipo de acción? Hay hasta fallos de la Corte Penal Internacional condenando. Entonces, no alcanza con ir a las Naciones Unidas y... lo estamos viendo, porque todos los días están matando y masacrando a 30 niños palestinos. De a ciento por día de matanza de palestinos. Entonces, si no se toman acciones concretas, condenas, juicios y condenas por las responsabilidades, por los crímenes de guerra que se están perpetrando, si no se aísla a los gobiernos que hacen eso, si no se le hace sentir todo el rigor que es, por ejemplo, con las cuestiones económicas, con por eso hablamos de ruptura de relaciones, comerciales, si el mundo no se le para, e incluso con acciones militares, si no se le pone un freno, no sé si se va a esperar a que esté todo muerto. Y hoy, además, a diferencia de otros genocidios, se ve en vivo, en HD, lo está viendo todo el mundo, todos los días, ni que hablar quienes tienen responsabilidades como para tomar acciones. No, yo quería resaltar primero la alegría de contar con Alejandro, el orgullo de contar con militantes de este compromiso y, digamos, la alegría también de que dentro de nuestro pueblo, porque esta expresión que se dio con la declaración firmada por más de 100 judías y judíos uruguayos, creo que toca distintos partidos y organizaciones sociales, sin duda, gente de la cultura. La verdad que nos llena de orgullo, nos da un ánimo impresionante porque primero destruye ese argumento berreta del antisemitismo, ¿no? Que es utilizado machaconamente por todos los medios masivos de comunicación del poder, ¿no? Porque esta declaración que han emitido ustedes, que además implica un coraje muy grande, ¿no? Porque hay un control por parte del sionismo y sus aliados de la comunicación casi en general, ¿no? Se corre el riesgo del aislamiento, de la persecución, pero luego la reacción de nuestro pueblo ha sido de un respaldo y de un apoyo muy fuerte. Y esto también pone en jaque al gobierno uruguayo, porque si ciudadanas y ciudadanos judíos uruguayos, ¿no? Tienen el valor y el coraje de decir... no en nuestro nombre, esto es genocidio, esto es un crimen, ¿qué está esperando el gobierno uruguayo para pronunciarse? Y me parece que ha habido algunas repercusiones, no le vamos a asignar toda la responsabilidad a ustedes, pero creo que esto ha puesto en jaque a mucha gente, ¿no? No sé, yo no creo que sea porque sí que la ANI de repente congela el accionar en la puesta en marcha de la oficina de cooperación que tenía con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Si me permitís, sí, Eduardo. Sí. Sí, primero destacar que esto lo firman y este planteo, que lo firman conscientemente y sin ningún tipo de influencia que podamos tener, sino al contrario, esperando tener un espacio compartido, colectivo, donde poder expresar el rechazo al genocidio y considerar que el gobierno uruguayo debe romper relaciones de todo tipo con Israel. Hay gente de todos los estamentos judíos, de todos los estamentos sociales, de personalidades con responsabilidades incluso en distintas áreas de la sociedad uruguaya, uruguayos que tienen, judíos uruguayos que tienen destaque a nivel internacional, incluso con residencia en el exterior, suscriben esta carta. Entonces, no hay un vínculo partidario, lo que hay es justamente, y por eso lo estamos hablando acá, que compartimos, incluso va más allá de una, ya en este caso, de una definición como sí la tiene el 26 de marzo, política, clara, ideológica. En este caso, estamos ante un genocidio. No es como están ahora hablando judíos y gobernantes de primera línea, hablando de caprichos, berretas, de politiquería. No estamos hablando de eso, estamos hablando de humanidad. Claro. Estamos hablando de racionalidad. Quiero destacar el valor de cada uno de los que han firmado y han suscrito, como tantos otros que nos han expresado que lo comparten, pero que no están dispuestos a firmarlo públicamente. Yo quiero destacar los que sí firmaron. Yo quiero decir que hay una presión muy fuerte por la política del gobierno, ni que hablar, los vínculos políticos, como lo hablamos en cada una de las expresiones que hacemos, de que hay gente que no puede salir públicamente a adherir a cualquier lucha, me refiero aquí en el terreno uruguayo, porque hay una presión política y emocional y muchas veces económica también. En el caso de los judíos aquí en el Uruguay, es muy fuerte el sionismo y el lobby sionista. Tiene mucha fuerza, y ya se dan las presiones, y los acorralamientos desde el lado sentimental, desde el lado familiar, pero también desde el lado económico. Lo queremos denunciar y queremos respaldar y valorar muchísimo cada una de las personas que han adherido y que han puesto su nombre en esta carta. Vos, Eduardo, mencionabas el tema de la suspensión, el congelamiento de la instalación de una oficina de la impasse, ANI. Dijo el gobierno, un impasse. De la oficina de la ANI en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Y que uno lo puede ver como un paso, lo puede ver como algo. Nosotros en la carta, pedimos y exigimos la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con Israel. Digo porque además esto ya estuvo arriba de la mesa y ahora vuelve con esto. Sí, la innovación, sí, la tecnología se puede asimilar a la guerra. Bueno, yo quiero mencionarles algún dato, por ejemplo, aquí. En el último periodo de gobierno, esta ofensiva atroz, porque viene de 77 años, pero esta ofensiva que está transcurriendo ahora, perpetrando Israel sobre Gaza, comienza a finales del año 2023. En el último periodo de gobierno, el Uruguay le compró en armamento y municiones a Israel $500,000. Por Uruguay un disparate. Quiero decir que el presupuesto del Ministerio de Defensa en el último periodo debe andar por los 1.500 millones de dólares anuales. ¿Ah? Acá estamos hablando de el presupuesto donde sabemos que la mayoría del presupuesto de cualquier ministerio es en salarios, otra gran parte en gastos de funcionamiento, y es un mínimo porcentaje el que le queda a cualquier ministerio en inversión. Que además, recuerdan que en el último periodo han habido cuestionamientos grandes a grandes compras que hizo el gobierno, millonarias. Estamos hablando del orden del 6-7% del presupuesto del Ministerio de Defensa ha sido en compras al Ejército de Israel de armamento y municiones, particularmente en el año 2021, cuando recién, o sea, el primer año que se ejecuta el presupuesto, solo allí se compraron casi 400 mil dólares en armamento y municiones a Israel. Aquí está por fuera todo lo que es ciberseguridad, todo lo que son las cámaras, y software y hardware en Maldonado, todo eso, que es una millonada, también está por fuera. Estoy hablando de armas y municiones. Eso es medio millón de dólares que el gobierno uruguayo le dio en el último periodo directamente al ejército de Israel para financiar la masacre en Gaza. ¿Qué va a hacer este gobierno con el nuevo presupuesto? En vez de medio millón le va a comprar, ¿no? Porque la ministra Lasso dijo que comerciamos con todo, con el que nos dé mejores precios, con el que nosotros creemos que hay que cortar todo tipo de vínculo con Israel. Aquí en Uruguay hay conflicto en la carne, hay conflicto en la pesca. Uruguay tiene una balanza comercial favorable con Israel. Le vende en el orden de los 80 millones de dólares y compra por 60 millones de dólares. En general son químicos y fertilizantes y cosas para... allá hay mucho desierto, tienen un gran desarrollo y venden todo ese tipo de cosas para aquí. Uruguay, no quiero mentir en los números, pero arriba del 90% de las exportaciones son de carne bovina, en su mayoría congelada, una parte muy mínima es en carne al vacío, y en pescado congelado. Los dos sectores que están en conflicto aquí en Uruguay es todo lo que le vende Uruguay a Israel. Y a cambio le da, por ejemplo, medio millón de dólares para financiar el exterminio del pueblo palestino. ¿Ah? No sé si la intención está... porque hemos visto que Orsi ha sido diplomático, entre comillas, o muy... muy receptivo para recibir a la embajadora de Israel, para recibir justamente figuras vinculadas al Estado de Israel. Se ha reunido con todos, todo el que llega, y los locales también, ¿no? Pro-sionista, pro-genocida. Pero también se le ha hecho llegar las voces de resistencia, ¿no? La vigilia en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva, las movilizaciones, esa que Cayani no le gusta. Que no entiende por qué van hasta ahí, seguro. No sé si este grupo tiene intenciones de tener una comunicación directa, hacerle llegar directamente al presidente el planteo. Sí, nosotros esta iniciativa la alargamos hace 2 semanas. Llevamos 2 semanas, dedicamos menos de 10 días. Ya les digo, al no salir, no partir de ningún partido político, de ninguna organización, de ninguna institución judía, tampoco tenemos un banco de contactos, de datos, una base de datos para llegar a todos los judíos que hay en Uruguay y poder llevarles el planteo, si están discutir, intercambiar sobre el tema y ver si están dispuestos a firmar o no. Empezó desde el llano, desde abajo, desde la inquietud de que justamente había una... esta voz estaba ausente. Digo también para los que dicen que llega tarde, que salimos, que ahora cuando ya está todo y que nos queremos limpiar cuando todo el mundo... Bueno, perdóname, ¿eso dijo alguien eso? Sí, es una visión que está muy dicha también entre una gente. Cada uno puede, es libre de pensar. No tiene vergüenza. De pensar lo que quiera. Somos personas que en su mayoría, algunos porque no tienen posibilidad, de por su dinámica personal, como tantos otros, no es escuchado. Cada uno, cada cosa, nadie puede saberlo. Muchos de nosotros venimos actuando en distintos espacios, desde el 8 de octubre del 2023 estamos manifestándonos. Las cosas tienen sus tiempos, han cuajado, y sobre todo esto, advertir la ausencia, no es responsabilidad de un colectivo independiente manifestarse, salvo donde nos movemos, que es en la sociedad uruguaya. Leo Maslía, pongo el ejemplo, que estuvo en la conferencia de prensa que hicimos este miércoles. Poco tiempo antes, hubo una iniciativa de artistas también contra el genocidio, y Leo Maslía estaba allí. Y si quiero, lo pongo como un ejemplo. Entonces, salimos ahora porque encontramos la necesidad de que ya no se use más. También, vos decías justamente del gobierno, Gonzalo, hay un argumento que usa este gobierno que es el gobierno de todo el Uruguay y no, por ejemplo, de un partido para otras cosas. Entonces, que tiene que contemplar a todos los intereses. A todos los intereses. Entonces, nosotros sí queremos colocar y que tenga claro el gobierno que no vaya a decir que no rompe relaciones porque hay que cuidar, por ejemplo, a una minoría que de la sociedad uruguaya, que es la colectividad judía. Que si rompemos relaciones, estamos desprotegiendo a una parte. No, de la colectividad judía serán algunos. Porque habemos aquí un conjunto de judíos uruguayos que estamos por la ruptura de relaciones, estamos por que se... Porque lo denunciamos y lo condenamos como genocidio. Y por supuesto que esperamos que el gobierno de nuestro país lo defina así y actúe en consecuencia. Yo, porque se nos termina la media hora, pero entre las repercusiones que ha habido, hay una que tiene que ver con la ANI y el asesor de Orsi que renunció a su cargo de... Era como el encargado de la oficina de la ANI, era uno de los tres encargados de la oficina de la ANI en Jerusalén. Dice que honorario. Ahora, este personaje que lo vimos todo en televisión, que lo trata al canciller Lubecki de judío de mierda, ¿no? Lo trató de esa manera, sí. En la televisión, o sea, con una soberbia y una prepotencia. Este hombre es un asesor directo del presidente. Ya desde la intendencia de Canelones, en lo que es el Parque de las Ciencias en Canelones, con proyectos en Zona América, y es uno de los que estaba encargado del aeropuerto de misiles en Rocha, de misiles no, como dijo, de satélite, pero él decía de misiles. Insistió tanto en la idea que puede ser. Pero no, traigo esto porque me parece que la situación política a nivel nacional... El gobierno está cada día más embretado en su posición de alianza con el gobierno de Netanyahu, sin sobrevalorar nada, pero creo que esta expresión de judías y judíos uruguayos es como el toque final, ya no queda más verso, o sea, acá no hay nada de antisemitismo, acá hay una posición, ¿sos antiimperialista o sos preimperialista? Y al final ya es, ¿defendés la humanidad o estás en contra de la humanidad? Pero creo que esto también marca... ¿Qué nivel de relaciones y cuál es el contenido real que el gobierno tiene? Porque estos son los asesores que tiene el presidente, ¿no? Y una anotación más, una vez más la embajadora de Israel se desboca, ¿no? Emite juicio sobre la acción del gobierno y aquí nadie le dice nada, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo de por qué, nosotros sostenemos la imperiosa necesidad de la ruptura de relaciones inmediata ya. No se rompen relaciones, pero no se hace un llamado a la embajadora de Israel. Entonces, hay la quien llamada puede... es al revés, generalmente. hay quien dice, ¿por qué nos preguntan a algunos detractores? ¿por qué el gobierno tendría, o el Uruguay tendría que hacer lo que se le ocurre a 100 judíos en el Uruguay? ¿Viste? ¿Y por qué Uruguay tiene que estar soportando que una embajadora rompiendo toda... Nosotros somos ciudadanos uruguayos y tenemos la posibilidad, cómo no, de manifestarnos, de decir lo que pensamos y expresarlo colectivamente, y también, cómo no, participar de la puja por... somos ciudadanos de este país. Quien no puede andar cuestionando qué hace un gobierno o no, el embajador. Es una embajadora de un país, y mucho menos tiene autoridad moral para un país que está masacrando, exterminando y haciendo una limpieza étnica sobre otro pueblo. Quiero además destacar no solo la adhesión de los judíos que firman esta carta, sino de una cantidad enorme. Todo el tiempo estamos hablando, antes de venir para aquí estábamos hablando con una muchacha, una mujer, hija por descendiente por parte de padre de palestinos, agradeciéndonos de corazón por lo que estábamos haciendo. Así, de la sociedad uruguaya, la cantidad de respaldos y apoyos y saludos a lo que estamos haciendo. No lo hacemos por eso, lo hacemos evidentemente, pero ese era el objetivo, que entendíamos que hacía falta una voz así. Y bueno, los apoyos y los saludos que estamos recibiendo a esta iniciativa, entendemos que recogen el sentir de una importante porción del pueblo uruguayo. Bueno, evidentemente hay cosas que son motivadas por los sentimientos, ¿no? Y por la ética y por la moral. Pero nosotros también le ponemos la carga ideológica a todas las cosas, ¿no? Lo que hace el pueblo, lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los partidos. Y digo esto porque hay que esclarecer qué es ideológico, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos, ¿no? ¿De qué lado está uno y de qué está el otro según la ideología que lo promueve? O mejor dicho, ¿qué es lo que haces en función a tu ideología? Y por lo tanto te voy a decir, si vos lo que estás haciendo es tal cosa, bueno, tu ideología, o sea, si vos apoyás el genocidio, si vos sos guerrerista, si vos no rompés relaciones con Israel, tu ideología es muy clara, la del imperialismo, ¿verdad? Y digo esto porque Javier García, actual senador del Partido Nacional, salió a anunciar la posibilidad de llevar a Lubensky, ¿no?, al ministro de Relaciones Exteriores, a la Cámara de Relaciones Internacionales, a la Comisión de Internacionales del Senado, para que explique justamente por qué se dio este impasse en la instalación de la ANI, ¿no? Evidentemente solidarizándose con el asesor que renunció. Y Javier García dice que, bueno, él entiende de que esta postura que está tomando el gobierno frente a la instalación de la ANI es notoriamente basada en razones políticas y profundamente ideológica, ¿no? Y dice, adopta contra el gobierno de Israel y no por razones educativas. Entonces, es claro que Javier García salga a defender a Israel, porque tal como dijo Alejandro, la fecha en la cual se compra ese arsenal a Israel es mientras él era ministro o estaba ahí en la cartera, ¿no? Y asumiendo las responsabilidades. Y sistemáticamente ha tenido una conducta Javier García y muchos otros, diría que el Partido Nacional en su conjunto, a favor de Israel y de este genocidio. Entonces, es lógico que estos personajes salgan con esta postura, pero no nos vengan a embarrar la cancha. Lubensky no es de izquierda, Lubensky no está rompiendo relaciones, Lubensky no se está poniendo al lado palestino, Lubensky no está condenando esta política, está haciendo malabares políticos típicos de los gobiernos títeres neoliberales, ¿no? Gonzalo, perdón que aporte un momento más, pero 10 años atrás Israel tuvo otra ofensiva muy cruel en nombre de tratar de eliminar a Hamas, una ofensiva muy cruel en Gaza, en el año 2014, donde desde allí reconocieron incluso autoridades de Israel que tenían calculadas cuántas calorías precisaba los gazatíes para sobrevivir. En aquel momento, Alicia Migdal, que participó de la conferencia de prensa, escribía un artículo en donde planteaba la pregunta, la única duda era: ¿qué significa que Israel tenga contabilizadas las calorías diarias que precisan los gazatíes para sobrevivir? Si es ¿Para mantenerlos con vida? Para dejarlos únicamente sobreviviendo y que no les dé para absolutamente más nada y controlarlos absolutamente, o si era para matarlos. Hasta ahora hicieron eso y ahora los mataron. Yo lo que les quiero decir, porque yo les hablé de cifras de compra del último gobierno. En el año, esta ofensiva fue en 2014. El último periodo que le compró más armas y municiones Uruguay a Israel fue en el año 2013, 45.000 dólares. En el 2013, en el 2014, 65.000. En el 2015, 30.000. Y en el 2016, 85.000 dólares anuales de armamento. Todos gobiernos progresistas. Durante... Luego de eso fue mínima la compra, hasta el 2021 fue mínima la compra. Entonces, si habrá vínculos entre las relaciones y las compras militares y el genocidio en Gaza. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo esta presencia acá. Nos pasamos de la hora. Perdón. No, el tema lo ameritaba. Y un saludo a todos los firmantes, la verdad que la empatía total. Y vamos a la pausa, que después nos vamos a ir a Paysandú con el compañero Martín Andrada. Retomamos, Gonzalo, la audición dominical del 26 de marzo. La verdad que este tema de la primera media hora tapa tres horas. Sí, sin duda. Quedó. Y ya tenemos a Martín Andrada, compañero integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, además de la Comisión del Interior, que estuvo con el compañero Carlos Pérez. Hoy le dimos licencia a Carlos Pérez. Sí, hoy tomó licencia. Que disfrute el día libre. Y estuvieron de gira por el litoral. ¿Cómo andás, Martín? Buenos días, compañero. Un gusto estar saliendo a la radio. Saludos a los compañeros. Un saludo a Carlos ahí, que estuvimos una semana agitadita ahí. Estuvieron de recorrida por el litoral. Antes de llegar al tema de la recorrida, bueno, saludar toda la instancia de esta semana, donde los compañeros estuvieron en primera línea con el tema de la firma, de juntada de firmas, así que todo escuchaba atentamente, y eso fue un trabajo y un reconocimiento a ese compromiso, ¿verdad? Así que vaya un saludo especial para... Que a propósito, Martín, en Paysandú ha sido escenario de mucha conflictividad o de movilización, digamos, tanto de solidaridad con Palestina como de la otra también, ¿no? Sí, sin duda. Hablando de eso, vos en alguna instancia cuando estuviste en Paysandú, estuvimos Cierto. Participando de una movida en solidaridad con el pueblo palestino. Nosotros en una muestra fotográfica también hemos participado. Bueno, y también ha habido de los otros que cuando se han escrito los muros, lo han borrado. En esta instancia, hace poco tiempo, lo volvimos a recuperar. Las organizaciones sociales de otro lado también recuperaron sus muros y hasta el momento están no lo han borrado. Creemos que con esta fervoricidad que se está tomando, que cada vez más gente se solidariza con la causa palestina, creo que va a ser más difícil que se pueda borrar, ¿no? Está y bien. Bueno, y sale el compromiso, ¿no?, de tener el compromiso de estar cada vez más señalando estas situaciones, ¿verdad? Seguro. Sin duda. Pero bueno, vamos a la gira. Entonces, estuvieron recorriendo varios departamentos, Martín. Y arrancamos el martes en Soriano y terminamos el jueves en Salto y Bella Unión. Pero muy bueno fue, la verdad, que bueno, teníamos esto planteado desde el último plenario del 26 de marzo, de llegar a los compañeros con el tema del trabajo, cómo desarrollarlo. Y hay una inquietud que se ha dado en este tiempo, desde el plenario hasta que nosotros estuvimos más incisivos en sí o sí salir, es porque algunos compañeros estaban hablándonos del acercamiento de personas que tenían ganas de hablar con nosotros, de expresar su sentimiento, y eso creo que manifiesta lo que nosotros vimos en campaña electoral, ¿verdad? Que mucha gente se acercaba, que nos decían que estaban de acuerdo con nosotros, pero bueno, en una postura de que había que sacar al gobierno de la calle Pou, en este momento no nos acompañó, pero sí, ante toda esta debacle que hay, ¿no? En esta situación política, económica que tiene, creo que la gente va dando su paso, por lo menos a interesarse un poco más en lo que nosotros estamos planteando, que no somos una fuerza solamente electoralista, sino que tenemos un programa político, que salimos a conversar, que permanentemente tenemos nuestros espacios y que compañeros en distintos lugares van ocupando eso, por lo menos con nuestras ideas, ¿verdad? Es verdad, sí. Yo el otro día llegaba una foto desde Mercedes y ahí veíamos a los compañeros, creo que era un domingo, en una plaza con la bandera palestina y marcando la presencia también y la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Sí, sí, nos comentaban eso, nos compartieron esa foto. La verdad que hay un entusiasmo a seguir y a desarrollar otro tipo de trabajo. Han denunciado la situación, le vienen compañeros a hablar, veteranos, jubilados, con la situación de, bueno, de esto que de ese famoso aumento del 2% para este año que le dieron, bueno, muy indignado y caracterizándolo conjunto con el tema de, nos hablaban de la papeleta de sí, ¿no? Y claro, que justamente en esta recorrida que hicimos por el litoral nos encontrábamos con Hugo Bay, ¿no? En algunos medios nos cruzábamos, ¿no? Entonces quedaba la nota nuestra, quedaba la nota de él, y bueno, ha tenido buena repercusión en los medios nuestra presencia, ¿no? Pero creo que también es importante señalar el mano a mano que hemos tenido con los compañeros, que priorizamos en esta recorrida es llegar a los compañeros, aquellos que estaban, que no conocíamos, muchos de los que estuvimos no los conocíamos, solamente una llamada por teléfono, un intercambio en celular, intercambiando alguna información, o que compañeros también, porque hay que señalar que uno de ellos se comunicó con el tema del espacio de la radio. Y bueno, los compañeros nos hicieron llegar el teléfono y bueno, fuimos hablando hasta concretar algunas reuniones, ¿no? Por eso creo que esta particularidad que nos preguntaban en los medios, bueno, ¿tienen una actividad pública hoy? No, hoy es necesario hablar con esta gente y compañeros que de alguna manera vienen acercando con estas posiciones. Y bueno, creo que nosotros se cumplió ese papel y que quedaron muchas cosas para realizar, ¿no? Incluso actividades que nos están mandando, de que cuando volvemos, que están a las órdenes. Esto estoy hablando de los compañeros nuevos. Qué en bueno. Salto, en Río Negro, en Bella Unión. Así que nos deja una tarea enorme de aquí para seguir profundizando esos lazos y que la importancia de organizar para justamente el pueblo se vea reflejado en una alternativa, ¿verdad? Muy bueno, Martín. No sé si tenés algún dato más para agregar o alguna cosa que quieras agregar de esta recorrida. Yo creo que, bueno, el tema es, bueno, todo el mundo lo vemos, lo palpamos, está muy caliente con el tema de lo que nos pasó en el litoral, acá por el tema Limesi, en estos ida y vuelta. Bueno, que tiene que ver con todo el tema del trabajo, ¿no? Acá en Paysandú vino la delegación de diputados de la Comisión de Trabajo de Diputados, justamente, y bueno, ante la situación que hay, que es tremenda, ¿no? Propone la industria del hidrógeno verde como salvación de nada, es tremendo, ¿no? Bueno, muy fuerte. Eso hace a que nosotros profundicemos los lazos y el trabajo con los compañeros, ¿verdad? Exactamente. En cada lugar para decir justamente la crueldad que es esto y la mentira tan grande, ¿verdad? Totalmente. Así que, bueno, De acá reconocer a todos los compañeros que estuvieron con nosotros, desde Salto, desde Bella Unión, Paysandú, Fray Bento. Así que bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo en la próxima. Bueno, muchas gracias Martín, un abrazo a la gente por allí y que la Comisión del Interior ahora se puso las pilas no para mano. Sería lo ideal. Para el verano dice que sale hacia el este. Y no está mala idea. Saludos Martín. Saludos Martín. Que pasen bien. Bueno, cambiando de tema, pero bueno, tiene su continuidad con todo esto que venimos conversando, ¿no? Y aprovechar los últimos minutos. Comentar dos cosas. En primer lugar, está el volante de la Unidad Popular la Seguridad Social. Lo habíamos anunciado, esta es una declaración pública que se sacó por parte de la Unidad Popular, junto con la firma del Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. En esta oportunidad se pudo imprimir con los compañeros de la Unidad Popular para que se distribuya, que se siga conociendo nuestro planteo, en este caso a través de un volante, que es una herramienta para la militancia mano a mano, y que, como decía Martín, ¿no? Los temas siguen estando arriba de la mesa. El gobierno nos querrá colocar ejes y temas de discusiones que nos distraigan, pero lo central es que el aumento de los jubilados fue una vergüenza, una miseria, y eso tiene una explicación política, económica, ideológica, y bueno, nosotros nos expresamos al respecto. Está escrito negro sobre blanco y la militancia de la Unidad Popular, en este caso el 26, se puede hacer de esos volantes a partir del contacto con los responsables de cada agrupación de Montevideo y del interior para que contar con ellos y desarrollar la tarea y su distribución. Y el otro, comentar que el Semanario de la Juventud sigue una edición más en las calles. Bueno, Martín es uno de los compañeros responsables, en este caso de Paysandú, de su distribución, al igual que en otros departamentos. Alentamos a la gente que se comunique con la imprenta para suscribirse de los distintos planes que hay, las distintas modalidades, y hacerse de ese medio de comunicación, de información y de organización como es para la izquierda uruguaya. Y recordar que el 6 y 7 de septiembre hay una jornada de difusión, promoción y venta del semanario a nivel nacional. Exactamente. Y como decíamos, para ir entrando en tema, hay mucho para seguir conversando, pero fue noticia de final de semana, digamos, la conferencia que dio el senador Cayani, una vez más. Está teniendo mucha visibilidad por su responsabilidad que tiene como coordinador de bancada del Frente Amplio en el Parlamento, además de ser uno de los herederos del MPP, ¿no? Habrá que ver si es el que se lleva la corona o no, pero está bravo con el pacho ahí. Sí, está metiendo pico como loco y lamentablemente cada cosa que dice no reafirma un camino de izquierda, no reafirma un camino de lucha, no reafirma un camino antiimperialista, más bien todo lo contrario. En esta oportunidad, junto a Alejandro Sánchez y a Fernando Pereira, presentaron o anunciaron la esencia de lo que va a ser el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, el cual aparentemente, bueno, se está elaborando por el Poder Ejecutivo y se estaría presentando en los últimos días de agosto al Parlamento. Ingresará, como siempre, a la Vicepresidenta de la República y después habrá que ver a qué Cámara va en primera instancia. Pero Cayani anunciaba de que este presupuesto está construido en base a cinco ejes prioritarios, que bueno, ellos siempre tienen una gran habilidad retórica para referirse a los temas, ¿no? Cuando dicen, bueno, vamos a potenciar las viviendas, pero no te dicen para qué, ¿no? Si es vivienda para los trabajadores o si van a seguir potenciando los planes de vivienda para los grandes constructores. Te dicen que van a fortalecer la inversión pública, pero no te están diciendo si es a partir del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Escuelas, liceos, o va a ser a través de las PPP, no te lo dicen. Y así con cada uno de estos cinco ejes, el combate o el fortalecer las políticas de la infancia, ¿qué es esto? ¿Sacar al 20% de los niños en la pobreza de verdad o darle más limosna? Pero bueno, todos esos ejes están muy limitados. Si bien están seleccionados, están limitados por la aparente gran restricción que hay, ¿no? Hay un déficit fiscal, hay un retroceso en el cambio bancario. Es decir, el gobierno está abriendo, no el paraguas, una mega sombrilla está abriendo para intentar justificar la limitante que va a haber en la inversión social, ¿no? En la inversión pública, digamos, lo que realmente pesa para la gente. Pero lo que no dice Cayani en esta conferencia, y seguramente sí esté en el proyecto de ley, son los miles de millones de dólares que se van a ir a la deuda externa, a los compromisos con los privados, que al parecer es algo que no se puede modificar, según Cayani y según el gobierno. Pero bueno, todos sabemos que esto es un discurso mentiroso, ¿no? Totalmente. Sí, cuando han... Ya hay una línea que va en crecimiento anunciando un presupuesto que cada vez, ellos dicen, tiene más restricciones. A mí me parece que están también preparando el terreno. O sea, te dicen, te va a doler muchísimo, muchísimo, muchísimo, y después te duele, pero no muchísimo. Y decía, qué suerte que no me dolió. No, no, te va a doler. Lo que te están diciendo es como preparándote para el golpe. El juego psicológico, digamos. No, es que acá hay una política de comunicación, claro, en base a las técnicas de comunicación que tiene el capitalismo, y vamos a decir, los dueños del sistema. Pero sí va a ser un presupuesto de achique y de restricción, ¿no? Vos fíjate que yo leía hoy, antes de venir, declaraciones del presidente de COFE, que habían salido muy duros de la reunión, donde ya lo que están planteando es no perder salario, ¿no? Vienen de perder salario, quieren mantener la pérdida salarial, en realidad. O sea, si no recuperás, y una política de vivienda. Yo cuando digo que Cayani habla de que van a fortalecer las políticas de vivienda, me pregunto, y le pregunto a Cayani, porque él era diputado, ¿por qué nos hundieron en el fango el Plan Nacional de Vivienda Popular? ¿Por qué se negaron a votarlo? Tenían que explicarlo. Porque perdimos, ¿cuánto perdimos? 7 años, 8 años de ir resolviendo un tema. Y en las líneas centrales, ¿no?, en las 5 líneas, no aparecen dos temas que es brutal. No aparece la educación y no aparece la salud. ¿Cuál es el contenido de este presupuesto entonces? ¿Cuál es el contenido? Ya sabemos cuál es el contenido. Es sostener este modelo y los privilegios del gran capital y de las multinacionales. Porque dice Odone, sí, hay que ver esta ley de promoción de inversiones, hay algunas empresas usureras que se aprovecharon de ello. No habla de suspender la ley de inversiones, habla de revisar 2 o 3 empresas que se hicieron las vivas. No, Odone, todas se hicieron las vivas, todas están viviendo a costa del pueblo uruguayo. Entonces, esto nos plantea un escenario para nosotros, primero, prepararnos para la batalla por el presupuesto. No es la única, ¿no?, pero tiene una importancia cardinal en los 5 años que se vienen. Y ahí con los trabajadores de la enseñanza, de la salud pública, con el pueblo en general, porque vos como pueblo vas a depender si hay inversión pública, en qué hay, si se define seguir endeudando el país con las CREA. Viste que ahora no son más PPP, ahora no. Son contratos crema. Sí, los que creó el gobierno pasado. Son una crema para para los empresarios. Y te voy a dejar, porque se nos fue el tiempo ya, plantear una sospecha. Está la suspensión de Arazati. Sí. Está el acuerdo con Ruibal y toda su banda. Y anunció el gobierno que en pocas semanas se presenta el proyecto y el plan del tren que va a unir Canelones con Montevideo por la costa. ¿Quién planteó ese proyecto? ¿Será AFE? No. ¿Quién planteó el proyecto? ¿Quién presentó el proyecto? El señor Ruibal, claro, nuestro ministro sin cartera. Claro. Digo como sospecha, no estoy diciendo que le vayan a adjudicar, ni Dios permita que yo piense eso, que le vayan a adjudicar la obra al consorcio Ruibal. Pero bueno. Estas cosas, además, tal como se han anunciado, difícilmente puedan dar a imaginar o a suponer de que lo que se nos presenta es un proyecto planificado por 5 años. Es imposible que en este contexto de restricciones y de crisis y demás, se pueda hacer una planificación económica de 5 años. Lo cual nos alienta a suponer de que año a año, a través de las rendiciones de cuenta, el ajuste se va a ir aplicando. Claro. En la medida que el gobierno vaya juntando unos dólares, unas migajas, preservando lo que ellos siempre pretenden preservar, por supuesto, ¿no?, que son los compromisos y la conducta internacional. Pero cuando le vayan surgiendo algunas monedas, ahí la van a ir destinando a los distintos planes sociales, a esas 60 y pico medidas que de compromiso de campaña. Que una de ellas fue bajar 100 pesos la garrafa. Vaya campaña, ¿no? Bueno. Le cambiaron la vida de la gente. Con Totalmente. Eso fue algo brutal. Ahora, en la medida que vayan juntando unos vintenes, año a año, a través de la rendición de cuentas, seguramente tomen alguna iniciativa que va a ser promesa cumplida de campaña. La realidad es que el 6% del PBI de la educación no va a estar. El otro día, el 14 de agosto, que estuvimos, estabas vos, estábamos muchos compañeros de la Unidad Popular, vimos algún legislador del Frente Amplio, jóvenes, ¿no?, recién llegados, que vienen con una militancia estudiantil incluso, y yo le pregunté a esa gente, ¿qué hace en la marcha? Porque el año pasado, hace 3 años atrás, eran estudiantes que se movilizaban exigiéndole al gobierno de la calle Pou el 6%. Hoy tienen responsabilidad parlamentaria. ¿Y están ahí haciendo qué? ¿Rememorando su momento de militancia estudiantil o asumiendo un compromiso de lucha real para que en el Parlamento se dé el 6%? No creo. Difícilmente. Difícilmente. Pero bueno, es el escenario en el cual nos estamos desarrollando, donde estamos construyendo la organización, y que cada cosa, como lo hemos dicho mil veces, exigen compromiso militante. Totalmente. Ya sea para la distribución simple del volante de la seguridad social, la preparación de charlas que vamos a tener por delante en materia de presupuesto para informarnos mejor, pero por sobre todo para militar más y mejor. Así que la invitación a la gente a arrimarse a las reuniones de las agrupaciones de Montevideo, en cada departamento, los frentes de trabajo, porque sin organización no hay plan de lucha que triunfe. Así que con esa invitación nos despedimos hasta el próximo domingo, esperando que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. 12:15 acá en la 36.